llorar, llorar. Es mi único consuelo y al recordar de mi temprana vida se acerca ya la hora de mi partida y el cruel momento en que te de abandonar. Pero no hay que recordar de lo pasado. Cuando es preciso nuestras almas separar, se acerca ya la hora de mi partida y el cruel momento en que te de abandonar. Thank you.